de la mañana, 26 minutos, la temperatura 22 grados, la humedad relativa ambiente 87%. Y otra información fundamental es que se dieron a conocer nuevas transcripciones de escuchas entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. Son escuchas vinculadas a la causa que investiga si el gobierno anterior encubrió a Ibar Pérez Corradi, señalado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Una vez más, algún sector de la justicia o de los servicios de inteligencia filtra estos diálogos al periodismo. En las nuevas escuchas, Cristina dice que Macri es un mafioso sostenido por los medios, también habla de la unión industrial y dice por mí que se fundan, y los manda literalmente a la concha de su hermana. Luego la expresidenta completa la idea diciendo que ojalá tengamos que comprar azúcar de Cuba o China o de la concha del mono. Además cuenta que lo llamó a Gioja por la interna del PJ. Como le dejaron sonando el llamado en espera, la expresidenta fue a hacer pis y cuando volvió estaba el gobernador de San Juan esperando. Además Cristina opina que el rol de Massa es muy flojo y Parrilli por su parte le comenta una declaración de Moria Kazán contra Macri, pero la expresidenta no le responde. Esto es lo que se desprende de las nuevas escuchas. Pero atención, porque la Mar en Coche accedió a otras escuchas de la expresidenta. Material exclusivo que devela sus verdaderos intereses. Un trabajo en equipo impresionante para lograr este material que muy pronto replicará en todos los medios. Ponemos en el aire la primera escucha de Cristina, material de la Mar en Coche. ¿Heladería? Sí, un kilo de domicilio, por favor. ¿Dirección? Hotel Los Sauces, Padre Agostini, 1352, El Calafate. Ah, pero ahí nunca hay nadie. El otro día fue el chico del delivery y se le derritió todo el helado. Ah, habrá sido Lázaro. Quizás lo detuvieron entre que los llamó y ustedes llegaron. Qué gusto, señora. El chocolate maravilla que tiene. Castañas caramelizadas. Ah, no, las castañas me dan pedo. Chocolate común, dulce de leche granizado, mousse de limón y maracuyá. Maracuyá no me quedó. ¿Cómo que no te quedó maracuyá, pelotudo? No me quedó, señora. Me importa tres carajos. Andá a buscar el maracuyá a la concha del mono. Reveladora, la primera escucha de Cristina Fernández de Kirchner pidiendo helado en el Calafate. Impactante, Diego, impactante. El juez Bonadío ya estaría imputándola por esta escucha. Entiende que su declaración sobre los pedos perjudica a los productores de castañas. Material exclusivo de la Mar y atención porque hay más y muy recientes, ¿eh? De hace tan solo dos días, Cristina le manda un mensaje de WhatsApp a Aníbal Fernández en la previa de la marcha del 24 de marzo. Lo escuchamos. Aníbal, soy Cristina, pelotudo. Acá estuve organizando la grilla de los horarios de los cantitos para la marcha. 12:30 horas, vamos a volver. 13 horas, vengo bancando este proyecto. 13:15, vamos a volver. 13:30, ya debe en mi casa, había una foto de Perón en la cocina. 13:45, vamos a volver. 14 horas, a vos gorila yo te quiero contar en qué consiste la justicia social. Esa es con la de Gilda, de Se me ha perdido un corazón. 14:15, vamos a volver. 14:30, una gitana hermosa tiró las cartas que eran de la doctrina de Juan Perón. 14:45, vamos a volver. Y a partir de ahí se arma el loop. Van a estar Máximo y Florencia por ahí. Fíjate que no coman hamburguesas de esas con cebolla y huevo, que después se tiran unos pedos horribles. Besis. Impactante, el mensaje de voz que le manda Cristina a Aníbal Fernández, un mensaje donde muestra que todavía gobierna al interior de su tropa, con mucho autoritarismo, por cierto, y con falta de respeto y sin consultar nada, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y otra vez, esa preocupación con todo lo que tiene que ver con los pedos, ¿no? Un tema que se repite y que ya nos habla de una obsesión de la expresidenta. Última escucha de Cristina Fernández de Kirchner, a la cual accedió la Mar en Coche, otra vez un mensaje de voz a un referente de la cultura que está en el ojo de la tormenta, Maru. Así es, ni más ni menos que un mensaje que le mandó al Indio Solari. Lo escuchamos. Hola, Indio. Acá Cristina, pelotudo. Che, agarró lo de Olavarría. Igual por suerte quedó pegado el intendente de Cambiemos. Espero que no seas tan pelotudo como López. Que nadie te vea cuando te esté yendo a la concha al mono con la guita. Indio, te llamo porque es el cumple de Roberto Navarro y le quiero mandar un regalito. Se me ocurrió una canción con una música tuya, a ver si me la podés grabar. Va. Mi héroe es Roberto Navarro, porque defiende mis cagadillas. Con el cadete vamos a volver. Navarro, Roberto Navarro. Bueno, Indio, grábame eso, pelotudo. Y por las dudas, no digas que te gusto hasta que no baje lo de la barría. No me dejes pegada. Besis. Ahí la tenés, la escucha del mensaje de Cristina al Indio Solari. Sí, sí, así es. Y según nuestras fuentes, el Indio le habría clavado el visto a la expresidenta. Material exclusivo de la Mar en Coche, las nuevas escuchas que revelan la afición de la expresidenta por los pedos, las canciones y los insultos pelotudo y la concha del mono. Ya volvemos. La Mar en Coche.